Easy, oh yeah, probando. Nos vamos de fiesta en Radio Almaina, Punk and Rock and Roll Party. El sábado 22 de noviembre en la Sala Víbora, desde las 8 de la tarde. Platos a cargo de Mr. Marciano, Malafollá, Enemigo Rojo y Paul Fuf. Habrá conciertos de NFUE, Punk del Benjarín, Verano Muerto, Punk Rock Surgido de Elche, Pelo Caballo, Stoner Psicodélico, con un toque grunge, directo de Benalúa. La entrada son 10 euros anticipada y 12 en taquilla. Organizado por Radio Almaina y El Garito de Gulay. Por otra parte, el domingo 23 de noviembre, en la Sala Planta Baja, desde la 1:30, habrá conciertos de Pegamento, Lo aprendí a recortar, Sticky Punk Granaino, Yo no sé pegar y pegar, y Bloodstains, Hardcore de California. Las entradas están a 6 euros anticipadas y 8 en taquilla. Organizan Radio Almaina y Poder Adolescente. Los puntos de venta disponibles son Subterránea, Blues Bar y Loop Bar and Records. Vente con Radio Almaina y diviértete en directo. ¿Acaso tienes un plan mejor?